Love me do. Saludos y muchas, pero muchas gracias a Yu Edith Álvarez, lo mismo que a María Zorrilla, Juan González, además Zenaida Pineda, Lorena Pena, Orlando García, Carlos González, William Ramírez, Silvita Rivera y Frank Casal, que se están expresando a través de la página de Facebook de 1900 Ayer, el original. También en este Día de la Madre nos acordamos de un montón de las frases que usan estos amables, amantes y manipuladores seres llamados mamás. Por ejemplo, la mía, ay, la mía siempre nos decía: un día de estos me van a matar de un colerón y van a llorar lágrimas de sangre. Divi Varela me comenta que había otra buena que dice que la mamá de ella decía: no me voy a morir todavía para que sepan cuánto valgo y lo que me van a extrañar. ¡Hey! Saludos a mi hermana, a mi mamá, a mis primas, sobre todo a Maritza, y también a la mamá de mis hijos. Como hoy, hace muchos, pero muchos, muchos años, llegaba a Inglaterra, a las carteleras de popularidad, por primera vez, una canción que se convirtió en himno de batalla de muchos de ustedes, y que hay otros que dicen: no, si cuando me entierren con esa me tengo que ir. Resulta que hubo un muchacho que había sido sumamente popular como compositor cuando tenía de los 16 años en adelante, y luego creció, maduró y tuvo dinero suficiente como para decir: ah, esa canción me gusta, está bonita,

Sí, porque en los siguientes tres años, o sea, 70, 71 y 72. Yes, it was my way. Entró a la lista de popularidad a las mejores 58 veces más. Polanka escribió letra para el original de una canción francesa que se llamaba Comme d'habitude, y lo hizo pensando en Frank Sinatra, y picado porque Frank Sinatra le dijo: mira, Paul, fíjate que me voy a retirar. Entonces vino Paul e hizo la cancioncita y dijo: ah, no, este señor le voy a poner la carnada. Y Frank Sinatra picó. Aló, buenos días. Hola, Sergio, buenos días. ¿Qué tal? Por ahí... Bájale volumen al radio, por favor, porque nos está haciendo... Ajá. Por ahí escuchando, y me decías que la canción de Frank Sinatra, él le hizo unos arreglos, y hay una canción anterior que es de un francés. Ajá. Correcto. No, yo lo que estoy diciendo es que esta canción que acabo de poner la compró Polanka, y le hizo una letra, le cambió un poco la estructura y dijo: esto lo hago pensando en Frank Sinatra. Esa es la historia. ¿Y la canción anterior cuál es, Sergio? ¿Cuál anterior? La que arregló Polanka. Se llama A mi manera. Ah, ok. Y originalmente se llamaba Comme d'habitude. ¿Ok? Vaya pues, de nada entonces. Y vamos a hacer un pequeño parón para luego seguir con más música de su programa dominical, el del baño de neuronas. 1900 ayer. Ya no me importa el tiempo, si es pa' cuentearla sin parar. Chambreo todo el día de la novela sin colgar. Si ayer la regué, hoy le llamaré, mil excusas inventaré. Por eso todos hoy ya somos Claro, y hablamos todo el tiempo sin colgar. A solo 10 centavos la llamada, dure lo que dure, no pagas más. Nuevo plan Dure lo que dure, por solo 10 centavos la llamada. Habla sin parar a la red Claro desde tu prepago. ¡Claro que sí! Saludos a Jaime Méndez y a sus ahijados, los muchachos de Esquina Opuesta, que hicieron esa campaña nueva. ¡Aló! Buenos días, Sergio. Hola. Quería felicitar a todas las madres de El Salvador en este día, en especial a la mía, a mi madre Olimpia de Rivera, y también a mi hermana Corina Rivera. Y quiero dedicarle esta canción a mi hermana, porque yo sé que es una de tus preferidas, Terciopelo Azul de Bobby Winton, por favor. Ve qué alegre. Y bendiciones a tu mamá también, Sergio, hoy. Ya me asaltaron hoy las Rivera. ¿Cómo? Ya me asaltaron hoy las Rivera en el programa. No le digo bien, Sergio. Ya me asaltaron las Rivera hoy, porque me acaba de llamar a alguien para felicitar. ¿Ya también le llamó? ¿Verdad? Pues yo soy Ana Mercedes, su hermana, y quiero dedicarle la de Bobby Winton, Terciopelo Azul. Vaya pues, qué alegre. Cuídate y bendiciones a su mamá, Sergio. Cuídate. Gracias. Bueno, antes de poner al Terciopelo Azul, quiero contarles que el pasado 6, desgraciadamente, una voz se silenció, pero dejándonos muchísimos recuerdos. Cáncer del hígado. Errol Brown, primera voz de Hot Chocolate. I believe in miracles. Where you from? You sex a thing, you. I believe in miracles. Since you came along, you sex a thing. Give my heart gladly yesterday. Did you know you're everything I prayed for? Did you know every night and day for? Sex-a-thing, you. I believe in miracles. Since I came along, you sex-a-thing. Kiss me, you sex-a-thing. Touch me, baby, you sex-a-thing. I love the way you touch me, darling. Bien dicen que el valor es la mitad de la vida, porque a fines de la década de los 60, un par de muchachos formó un grupo allá en Inglaterra y querían grabar. Estos muchachos, era uno de ellos Errol Brown y el otro su socio Anthony Wilson, y entonces dijeron, ok, hagamos el grupo. Después de que hicieron el grupo, dijeron, vamos a grabar. Y decidieron grabar una canción de los Beatles, y se la mandaron, le mandaron un demo a John Lennon para pedirle permiso de cambiarle un poco la letra y la estructura a la canción y a ver si se la dejaban grabar. John Lennon la oyó, les dio permiso y, lo que es más, les dio también un contrato para grabar con la compañía de los Beatles, Apple, y de allí salió el primer sencillo de Hot Chocolate. A ver si reconocen. All we are saying is give me some chance. All we are saying is give me some chance. Esa, la primera grabación de Hot Chocolate. Todo lo que pedimos es que le demos una oportunidad a la paz. Everybody talking about this war and that war. Who's for and not for? The last war, the next war, and nuclear is not for. And what for? Damn love war. Childish, man. Rubbish. All we are saying. Esa no les pegó, pero de allí en adelante tuvieron oportunidad de tener entre las carteleras de popularidad un hit, por lo menos anualmente, en Inglaterra desde 1970 hasta 1978. A Chocolate, en memoria de Errol Brown, su voz líder. Could've been here tonight. Could've been sweet as wine. De los imborrables recuerdos dejados por Errol Brown, que en paz descanse. Primera voz del Hot Chocolate. I don't know. Did I hear you say you're not too sure of what we got anymore? Once I had a gentle mood to help me, but that is when I had you here beside me. Now it's gone. But in my mind, I know with time, when all is said and done, what we had could never end. You're days I loved being with you. I just can't remember how it slipped away. These things they just do. And if I had my life to live all over, I'd do it all again, but make it better. That's what I do. Cause in my mind, I know with time, when all is said and done, what we had could never end. You'll always be a friend. What we had could never end, you'll always be a friend. En memoria de Errol Brown, quien se nos fue el pasado 6. Ajá, teléfono 22-2301-72. Aló, aló. Buenos días, Sergio. Hola, buenos días. Aquí hay otra Rivera que quiere saludar a su madre. Híjole, se alborotaron la Rivera y han tomado como monopolio el 22-2301-72. Dime. Es que solo le quería dedicar una canción. ¿A quién? A Corina Rivera también. ¿Otra vez? Bueno, ¿y cuántos hijos tiene Corina? Somos cuatro. Cuatro, entonces cada uno está llamando por una canción diferente, ¿ve? Y hoy le toca a la chiquita. ¿Y cuál quiere la chiquita? See You in September. See You in September. Vaya, pues ya vamos a poner See You in September en honor a la chiquita. Gracias. She wore blue velvet, whoa, whoa. Bluer than velvet was the night, whoa, whoa, whoa. Softer than satin was the light from the stars. She wore blue. bluer than velvet were her eyes, warmer than May her tender sighs. Love was ours, ours, love I held tightly, feeling the rapture grow. Gone was the glow of blue velvet, whoa, whoa. But in my heart they'll always be, whoa, whoa, whoa. Precious and warm a memory. Through the years, and I still can see blue velvet. Y otra más de las Rivera. I'll be alone each and every night. While you're away, don't forget to write. Bye-bye, so long, farewell. Bye-bye, so long. See you in September. Septiembre del grupo The Happenings. Leo en la página de 1900 ayer el original. José David Cepeda escribe. Y por aquí, llamaban, quise atender, pero pánico escénico. Bueno, un saludo para mi madrecita Vicenta Cepeda. Y quiere que le pongas la canción Madre, déjame luchar de las Guaraguau, por favor. Saludos. Señora, he de confesarle. A ver si no se me achicaló. Hola, Sergio, buenos días. No habla nadie Rivera, porque solo los Rivera están hablando ahora. No, ahora empiezan a hablar los Barqueros. Ah, vaya, ¿qué pasó con los Barqueros? Un saludo para la mamá, Miriam. Ok. De los Barqueros, especialmente de René Barquero. Muy bien. Y no sé si tendrás una canción que es Pon tu cabeza sobre mi hombro. Cómo no, con todo gusto te la voy a poner. Porfa, entonces, dedicada para Miriam de Barquero. Vaya, pues, ya sale la pupusa. Gracias. Con todo gusto. Vaya, pues, bueno, antes decía, estaba José David Cepeda, que su mamá quería una canción de mamá y que no se quede la guaraguao. Te voy a decir algo. Fíjate que vamos aquí a tener que negociar. vamos a negociar. ¿De qué manera? Ya te digo. ¿Aló? Hola. Buenos días, don Sergio. Hola, señor, ¿qué tal? Por aquí no se pueden quedar atrás los Ayes, hombre. Me gusta. ¿Y entonces? Entonces vamos a saludar a la niña Emma Ayes. Ok. Aquí, porque los Rivera también ha hecho su show y eso está excelente. Cabal, han hecho agosto aquí. Y su agosto, sí, un saludo. Y también un saludo para el doctor Oscar Montes. Ajá. El internista que me la tiene así, bien arrechita. La tiene bien tuneada. Bien tuneada el internista Oscar Montes, que también le manda saludos a usted, por cierto. Ah, vaya, muchas gracias. Dígale que ya voy a llegar por ahí a pasar consulta. Mire, aprovechando esto, hay una canción que es una tonadita, silbadita, no sé si abusando de la confianza la puedo hacer. Claro que hágala, si yo no me la puedo, a los amigos de la araña sí se la van a poder. Me dice así. Ya estuvo, no hay necesidad de amigos de la araña, ya se la voy a poner. Vaya, muy amable, gracias. Vaya pues, cuídese bastante. Y decía que iba a negociar porque, mire, la del Guaraguao no la tengo, pero tengo una canción más bonita para celebrar el Día de las Madres. Y es una canción sumamente especial y ya les voy a contar por qué. ¡Aló! ¡Buenos días! ¡Hola! Yo quería felicitar a mi abuelita y a mi mamá. Vaya, felicitemos a tu abuelita. Primero empecemos por las mayores. ¿Cómo se llama tu abuelita? Se llama María Lidia Martínez. María Lidia Martínez. ¿Y te consiente o no te consiente? Mucho. ¿No te regaña? No. ¿Para nada? No, pero no tanto. Vaya, pues entonces, ¿quién le está mandando saludos a la abuelita? Su nieta Ivania. Vaya, ¿y a tu mamá cómo se llama? Mi mamá se llama Sandra de Castro. Vaya, pues, ya le mandaste los saludos. Sí. ¿Qué más? Yo les quería decir que las quiero mucho. Ajá. Que disfruten su día. Vaya, pues, gracias, ¿oíste? Gracias. Cuídate, adiós, ahí nos vemos, qué bien. Entonces, después de la negociada, decía que era una canción sumamente especial porque esta me la envió el papá de un oyente joven que tenemos. El oyente joven, su papá, el doctor Vargas y yo, le conocemos como el de la agüita amarilla, porque a él le gusta la canción de la agüita amarilla. ¿Aló? Buenos días, Sergio. Hola, buenos días. Me saluda Corina Rivera. Qué raro. Hola, Corina Rivera. ¿Qué tienen? ¿Tienen monopolio o tienen cuello con inteligencia del Estado que les ha dado línea directa este día? Contame. Verdad, tenemos suerte. Qué bueno, felicidades en tu día, Corina, que gracias. Estás bien festejada, todo el mundo te anda felicitando. Ay, sí, aquí estoy cocinando para la familia mediodía. Eso no es justo, si el día de la madre y la madre para agasajarse tienen que cocinar. No, aquí es al revés. Ah, mal. ¿Y qué vas a cocinar? Fíjate que quiero saludar a mi mami. No, que ¿qué quieres cocinar? Ah, ¿de qué voy a cocinar? Sí. Vamos a hacer un asadito, un arrocito rico, ensaladas. Importante. Un par de cervecitas. Vaya, pues. Para entonar. Muy bien. Dime. Quiero saludar a mi mami. Vaya. Para Olimpia de Rivera, este día yo quiero reconocer todo el sacrificio y el esfuerzo que hizo con tres hijas cuando se casó. Yo sé que no fue fácil para ella, pero sí fue un gran ejemplo para mí. Y ese día, mami, quiero decirle que la amo y que deseo lo mejor para usted. Regálame, si puede, Sergio, Begin to Begin. Vaya pues, con gusto, ¿oíste? Gracias. Vaya pues, y aquí está la canción que mi amigo, el de las agüitas amarillas, me recomendó para las mamás. Por llevarme 9 meses de parásito en ti, por darte una paliza el día en que te conocí, por la sangre que perdiste justo cuando yo salí, te doy las gracias, muchas gracias, mamá. Por aguantarme todos mis berrinches y reproches, por tener sueño de día y casi no dormir. salir de noche por gastarte tu salario de 2 meses en un coche. Te digo gracias, muchas gracias, mamá. Esas me encantan, de optimismo. La de la canción de la mamá. Bueno, esta era la que me querían silbar. Better.